en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bien, estamos bien, disfrutando la tarde de viernes, que tiene muchos linda temas. Tarde. Es una muy linda tarde. Carlos, ahí nos vamos a meter, tenemos dos o tres cuestiones, seguramente vos tendrás también algo para compartir, pero para conocerte un poco más, tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con el sorteo del Mundial. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo recibiste? ¿A qué te referís? ¿Al grupo Argentina? ¿A qué grupo te interesa? Bueno, para el Mundial me interesa todo, pero siempre uno tiene una centralidad donde está el, por supuesto, el equipo propio. Sí. Me parece que le tocó una zona, vamos a ser prudentes, accesibles, porque sí, los partidos hay que jugarlos todos. Bien. Desde luego que es mucho mejor esa zona que la zona donde están Alemania y España. Sí, claro. Para decir algo. Claro. Así que me parece que tocó una zona donde, si los resultados son lógicos, Argentina debería pasarla bien. Para vos hoy, Carlos, de lo que hayas visto, ¿cuáles son los cucos del que se podrían cruzar en el camino de la Argentina? ¿Cuáles son los equipos que para vos hoy aparecen como cucos en el Mundial? Bueno, a ver, si no sale primero en la zona, te cruzás con Francia. Si Francia sale primero, por supuesto, tendría que cruzar contra Francia, que es un rival. El último recuerdo no es bueno. No, el claro. El último recuerdo no es bueno. No, para nada. Entonces ahí te diría, creo que es un problema. Tampoco tenemos buenos recuerdos de los cruces con Alemania. Sí. Es cierto que algunos sí. De algunos sí. No, está bien, yo estoy hablando de los últimos. Sí. Tampoco es la Alemania que conocimos, pero bueno, tienen todos los equipos tienen tiempo para mejorar y ponerse sí, a punto, ¿no? Sí. Bien. ¿Y Brasil para vos es cuco de Argentina o no? En Brasil es como Boca y River, ¿no? Son clásicos, qué sé yo, yo creo que ese partido siempre puede salir para cualquiera. Que no importa cómo llegue, digamos. Así es, me da la impresión que tiene mucho de clásico. El otro que yo lo miraría con atención en este Mundial es Inglaterra, que tiene muchos jugadores jóvenes. Bueno. Interesantes. Yo miro bastante fútbol inglés. Sí. Es lindo el fútbol inglés. Y hay, además de que tiene una gran cantidad de jugadores de todos lados, y muchos de Europa Oriental, muchos de África, etcétera, pero hay mucho jugador inglés joven que con mucho nivel, que puede ser que tenga un equipo competitivo. Inglaterra no le ha ido bien en general en los mundiales, pero yo lo miraría con atención. Bien. Bueno, esta era una de las cosas que te quería preguntar. La otra, y mirá que hemos conversado en términos de política y demás, alguna que otra charla más de compartir, pero creo que nunca hablamos, o no sé, qué te pasa a vos en lo personal, porque en lo político vos tenés una pertenencia ideológica que de alguna manera uno puede intuir qué significa para vos Malvinas, insisto, en el registro de la soberanía, en el registro de lo político, pero en términos personales, ¿cómo vivís Malvinas? ¿Cómo lo viviste en ese momento? Bueno, es muy difícil decir que lo viví distinto a la mayoría de los argentinos, pero yo creo que ahí fue un momento en que pasaron varias cosas, ¿no? Que uno no se puede olvidar. Primero, el uso que quiso hacer la dictadura, sí, para ganar un espacio con aspiración de continuidad, es decir, el uso, yo diría, criminal que hizo de una pelea justa o un derecho justo. Uh-huh. Dicho esto, después de decir que Argentina no debe tener la solución militar como su solución, es decir, y creo que fue suficientemente clara la experiencia como para tener claro que no es por ahí, y que Argentina, aunque ha perdido, porque ha logrado infinidad de resoluciones de Naciones Unidas que Gran Bretaña no ha respetado, creo que ese es el camino, así como tantas otras cosas que se siguen discutiendo en los foros internacionales hasta que se haga justicia. La otra cuestión, que hoy creo que uno puede verla con mayor nitidez, es que la Argentina no se enfrentó a Gran Bretaña, sino a la OTAN. Y creo que ese detalle no habría que perderlo de vista. Digo a la OTAN porque la OTAN se movilizó en general con apoyo bastante amplio para que los ingleses puedan llevar adelante la operación que llevaron, sobre todo a la distancia que estaban de su propio territorio. Entonces, cuando uno mira hoy también lo que está pasando en Europa, a mí se me vienen a la memoria aquellas actitudes de apoyo que la OTAN dio al gobierno inglés, y que desde luego también fueron decisivas para el desenlace que tuvo la situación. Bien, bueno, teníamos ganas de conocerte, de conocer tus miradas sobre esto, porque en general vamos por la política económica, pero quería conocer eso también, Carlos. Bueno, varias cosas de la semana que termina. En principio, habló Jerry Rice, el vocero del Fondo Monetario Internacional, en las últimas horas, y dijo algo que no es que me sorprendió, pero quiero saber cómo tenemos que interpretarlo. Respecto del acuerdo de la Argentina con el Fondo, dijo algo así como que es un acuerdo que está abierto, que en función de todas las variantes, del momento de la política mundial, y también de dónde viene la Argentina, está totalmente abierto, que hay que ir a discutirlo. Volvió a quejarse de que no había soluciones más ortodoxas en el acuerdo con el Fondo. A ver, léelo, no lo interprete, léelo. A ver, dale. A ver. ¿Por qué decís eso? Y no, digo, léelo, porque me parece que lo interpretás un poquito sesgado. ¿Por qué lo interpreto sesgado? Pará, porque si no me vas a decir como Lupe Murphy, que defiendo al Fondo Monetario. No. Voy a cubrir... ¿Lupe Murphy te dijo eso? ¿Te dijo eso, Lupe? Pero... Porque yo lo que leí que dijo que era un plan realista, que lo apoyaban, que el Fondo estaba comprometido en ayudar a que sea exitoso. Sí. Y que también las circunstancias internacionales hacía que haya que estar atento y a la necesidad de revisar algo por el estilo. Bueno, eso. Bueno, bastante distinto a lo que vos dijiste. No, dije que está en disputa. Escuchá lo que vos dijiste y lo que dije yo y vas a ver la diferencia. Pero espera, el sentido político es que vas a llegar al momento en que hay que discutir con el Fondo si se cumplió o no se cumplió y que se va a observar en función de la realidad. Te quiero preguntar si eso es algo negativo o positivo. A ver, primero... A nadie le gusta y a nosotros no nos gusta. Otra vez hay que decirlo. No, pero eso está claro. Eso para mí está claro. Es una cagada que nos tengan que revisar cada 3 meses. ¿Cómo lo tengo que decir? ¿Más claro querés que lo diga? Eso está clarísimo. Bien. Nadie lo duda. Por un lado es impresionante, hay que decirlo cada vez, porque obviamente es una cosa que a la noción de soberanía que legítimamente nosotros tenemos, que estés sometido a una revisión trimestral de si cumplís o no cumplís, es algo que a uno, con toda razón, no le gusta. Ahora, habiendo de por medio una guerra con consecuencias globales indefinidas, desconocidas, que generan que en el mundo entero, en este momento... Récord de inflación. Claro, se estén discutiendo cosas. Por ejemplo, estaba mirando en España, la inflación del último mes fue 3%. En febrero había sido 0,8. 3% para un país europeo en un mes es un número espantoso, terrible. Entonces, que nosotros podamos suponer que todo eso no va a impactar y que no va a haber que tener en cuenta cómo impacta o cómo influye, sería casi una subestimación de la realidad. Sí. Ahora, también puede ser, y a ver cómo lo digo para que no se entienda mal, porque cuando uno dice cómo impacta, también puede impactar a favor. Por ejemplo, la Argentina concretamente tiene dos grandes cosas que son los productos primarios que exporta y los combustibles que importa. y esos dos elementos pueden generarle desbalances a favor o en contra desde el punto de vista de la balanza de pagos. ¿Sí? Porque puede suceder, y acá lo estoy despegando ahora del mercado interno. Sí. Estoy diciéndote, podría darse, porque después está el problema de cómo eso repercute en los precios internos. O sea, el desacople, si lográs el desacople o no. Ingresos por las exportaciones aumenten más que nuestros gastos por las importaciones, por ejemplo, podría ser. Y entonces, en ese caso, podrías tener en el tema de la balanza de pago una repercusión positiva, o menos negativa, o favorable, o no sé cómo la querramos llamar. Después vendría inmediatamente el Brasil, sí, pero esto trae una repercusión en los precios internos, y entonces la inflación, por eso digo, es difícil aislar una variable y analizar esa variable sin ver cómo repercute en el conjunto. Pero sin suponer que tenemos un escenario estable que no va a requerir revisiones, me parece que sería como una manera muy superficial de analizar la realidad. A mí me parece que vos malinterpretaste o prejuzgaste mi mirada. Y te voy a decir por qué. Pero te voy a decir por qué. Cuando yo lo escucho a Jerry Rice decir todo eso, quejándose de que no hay reformas estructurales, que debería ser más ortodoxo el ajuste, yo lo veo como positivo, creo que valora la negociación del gobierno. Sí, pero, está bien. Pero además, si efectivamente cada vez que en función de esa volatilidad del escenario que vos mencionás, y además viendo la situación interna de la política interna respecto al fondo, que cada vez que esté abierto cada vez y que se pueda revisar, me parece que se mete en un juego de tensiones y de presión política que es favorable, que no es negativo. Terrible sería que fuera una cosa esquemática sin tocar y que Argentina no podría ni siquiera asomar la cabeza. Pero si se le complica. Que estemos de acuerdo. Ah, no, bueno, me parece que creíste que iba por otro lado. Bueno, pero a mí me parece un dato interesante, Pero es más fácil estar de acuerdo que en desacuerdo, así sí, que está muy bien. Por supuesto. Y es más llevadero. Va a ser una, sí. me da la sensación, quería ratificarlo con vos, que es un acuerdo que sigue estando en disputa y que va a mostrar la vida que tenga la política argentina para esa discusión cada vez que, obvio, que se juegue. Y que además, por eso, como yo vengo sosteniendo, el acuerdo no es bueno, es lo menos malo de lo posible. Eso es el sentido, porque no hay acuerdos buenos con el fondo y no hay cosa para festejar de los acuerdos, y todo podríamos verlo. Además, ya me lo escuchaste decir, o ya me lo escucharon decir, imposible que en los próximos 30 meses no pasen cosas que permitan que la subjetividad que de cada uno de nosotros tenemos sí. nos lleve a sacar conclusiones de que habría que haber hecho otra cosa. Claro. Imposible. ¿Por qué? Porque hay un escenario global lleno de incertidumbres y al interior tenemos todos los desajustes que sabemos que tenemos. Entonces, suponer que porque se firmó un acuerdo de refinanciación se resolvió la inflación, o se resolvió la pobreza, o se resolvió el desempleo, o no, nada. Voy a repetir, se abrió una pequeña ventana donde hay un caminito por el cual se puede intentar avanzar en todas las cosas que hay que hacer para resolver los problemas estructurales que tiene la Argentina de verdad. Bien, y por eso el factor tiempo como un capital importante del acuerdo. Bien, bueno, la otra consulta, Carlos, bien puntual y de esta semana, el reclamo ayer en las calles fue muy importante, reuniones importantes entre el presidente, la CGT, la Unión Industrial Argentina. Está anunciado el bono para jubilados y jubiladas. Entiendo que se viene también algo para el sector público y el sector privado, en términos de, no sé si llamarlo shock distributivo, pero un espaldarazo al ingreso. Yo diría, sí. Es la ratificación de la intención de las políticas públicas de que los salarios y las jubilaciones no pierdan frente a los precios. Bien. Y que cuando se dan fenómenos de aceleración como estos que tenemos, se recurre a mecanismos extraordinarios para tratar de compensar ese impacto. se trata de eso. Y bueno, y es todo un desafío, porque si simplemente fuera tan fácil de hacer y si eso no impactara en el resto de las variables, etcétera, etcétera, parecería que resolver la pobreza es solamente una decisión política, o resolver el desempleo es solamente una decisión política. Bien. Bueno, hay que crear trabajo, o hay que aumentar el consumo, o hay que desconcentrar la economía. Son todos títulos que después llevarlos a la práctica requieren políticas y tiempo. Sí, vamos a ver cómo se resuelve el tema planes y también monotributistas, que siempre le cuesta llegar a eso. Pero está claro que el gobierno, y ayer lo mencionó el presidente Alberto Fernández en la provincia de Santa Fe, está claro que el gobierno va a pedir que se cuide el salario. Pregunta. Me cuentan, pero si querés, olvídate esa parte, porque vos no te gustan los off, me vas a decir que yo tengo más información que vos. Vos los hagas, no me molestes. Me vas a decir que tengo más información que vos y vas a correr por ese lado. ¿Puede haber algún sector del gobierno ocupado en la economía que piense que ese shock distributivo puede ir a precios o puede ir a presionar el tipo de cambio? ¿Está esa discusión, está esa posible paradoja o no? A ver, en cualquier manual de economía te van a decir, y además es lo que dicen los liberales, cuando hablan del plan Platita, ¿por qué? ¿Qué es el plan Platita? Lo que ellos tratan despectivamente de llamar plan Platita. Sí. Es esto que estamos hablando, darle un poco más de plata a la gente para contrarrestar los efectos de los aumentos de precios. Y ellos te van a decir que eso es inflacionario, porque si la gente tiene más y va a comprar más, suben los precios. Por eso son ajustadores ideológicamente, por eso dicen que la gente no tiene que tener plata, por eso no quieren que haya emisión, por eso no quieren que la gente gane más. Es así de elemental. Bien. Así de elemental. Entonces, claro que lo van a pensar. Ahora, llegamos al tema de siempre. ¿Por qué aumentan los precios? Porque, ya lo dijimos, si no es el tipo de cambio, si no son las tarifas, si no es el salario, es decir, le diste un poquito más de plata a la gente, eso va al consumo y los formadores de precios quieren apropiarse de esa distribución que intenta hacer la política pública. Bien. Eso se llama puja distributiva. Bien, está claro que el gobierno y este proyecto económico fortalece, o sea, apunta a la demanda interna para motorizar la economía. Mi pregunta es si existen miradas distintas dentro del gobierno sobre cuánto implicaría ese shock distributivo, o si es un shock distributivo o hay que cuidar el salario para que no pierda más. Esta es una discusión adentro del... No sé cómo puedo contestar eso, bueno, que vos decís, ni tampoco me parecería anormal que haya miradas distintas, porque se trata de fenómenos complejos, no son fenómenos simples que tienen que uno busca la receta y lo resuelve. Son fenómenos complejos y además pasan todas esas cosas, porque la realidad es que, por eso digo, sin que sucedan ninguna de las cosas que históricamente han explicado los aumentos de precios, en la Argentina los aumentos de precios siguen existiendo y se aceleran. Entonces, y el problema sigue sin resolverse, y entonces todo es discutible. Y no hay duda que si yo digo, la inflación es puja distributiva, es legítimo pensar que si le doy más plata a la gente, los precios van a subir. Clarísimo. Claro. Entonces digo, es propio de que haya discusiones al respecto. ¿Y eso cómo impacta? ¿Cómo hacemos para que le demos más plata a la gente y no suban los precios? Porque si no, estamos en la misma situación de antes. Y esa es la discusión, y ahí está el debate. Y es lógico que haya debate, eso es lo que quiero decir, porque nadie tiene la receta y dice, no, esto es así. Nadie, porque si querés volvemos a ver todas las recetas que se aplicaron, porque viste cuando te dicen los muchachos, el otro día yo debatiendo con uno de ellos, dice, hasta ahora los controles de precio han demostrado su ineficiencia. Sí. Yo le dije, ¿me decís cuál es la eficiente? Claro. ¿Cuál fue la eficiente? Porque cuando metieron la convertibilidad, lo que hicieron es postergar, y como se vio después con lo que pasó cuando explotó la convertibilidad. Cuando contrajeron la emisión como lo hicieron en el 2019, fue un desastre. Y cuando fue la convertibilidad, terminó en las cuasimonedas. Entonces, está bien, es cierto, los controles de precios no funcionaron. Decime cuál es la que funcionó. ¿Cuál es la que funcionó? Pero yo te pregunto, Rey, ¿qué pasaría si no hubiera los controles que hay? Mal, bien, mejor implementado. Chicos, sería peor. Estoy seguro que es así. Por eso te digo que esas respuestas son siempre intencionadas. Porque yo te diría, pero discúlpame, ¿por qué no funcionaron más los controles de precio? Porque alguna de las partes no lo cumplió, ¿no? Claro. Porque no es que los precios aumentan solos. ¿Vos viste esta cosa que dicen? No, en todo caso lo que falla es hacerlo cumplir. Claro. Pero no, digo, te violenta la lógica. El presidente anunció que iba a haber una guerra contra la inflación y entonces los empresarios subieron los precios por la duda. Y te lo quieren decir, entonces, que el problema no es que subieron los precios, sino que el presidente lo anunció. Es una locura. No, es una ofensa al sentido común, que los precios aumentaron porque el presidente dijo que va a empezar una acción para tratar de que no aumenten. Claro. Porque con esa lógica te dicen que entre otras cosas, los precios aumentan porque hay controles de precios. Y te proponen liberar y eliminar los controles, suponiendo que si no hay controles no van a aumentar. Y te lo dicen tantas veces que hay gente que de buena fe lo compra y lo repite. No, el problema de los precios aumenta por los controles de precios. Pero ¿qué análisis serio puede resistir que una cosa aumenta porque la controlan? Está muy bien. En todo caso, la discusión es cómo hace el Estado para ser más fuerte y mejor ejecutor de esos controles. Y puede ser solo un acuerdo voluntario, o los acuerdos deben llevar medidas de sanción para los que no respeten los acuerdos. Pues yo no estoy en contra del camino del acuerdo. Lo que digo es que el acuerdo debe tener obligatoriedad de cumplirse, porque si no es un acto de buena fe, así. Bueno, seamos buenos muchachos, che, por favor no aumenten los precios, así no lo vamos a resolver. Buen fin de semana, Carlos, y gracias. Chao, abrazo.